pantalla este humilde homenaje a nuestro ídolo, de parte de los cartageneros, para vos, Roberto Sánchez. Me largo a caminar porque quiero olvidar este asunto. Yo no quiero ocupar el maldito lugar como amante. No sé cómo pasó, ni preguntes por qué me enamoré de ti. No puedo fingir lo puro de este amor. Ay, vete de aquí, aunque muera por ti. Pues ya no quiero ser el culpable de tu error. Vete de aquí, aunque muera por ti. Pues ya no quiero ser el culpable de tu error. Me largo a caminar porque quiero olvidar este asunto. Yo no quiero ocupar el maldito lugar como amante. No sé cómo pasó, ni preguntes por qué me enamoré de ti. No puedo fingir lo puro de este amor. Hoy vete de aquí, aunque muera por ti. Hoy ya no quiero ser el culpable de tu error. Hoy vete de aquí, aunque muera por ti. Pues ya no quiero ser el culpable de tu error. Vete de aquí, aunque muera por ti. Pues ya no quiero ser. No quiero ser el culpable de tu amor. No. Ay, vete de aquí. Vete de aquí, aunque muera por ti. Pues ya no quiero ser el culpable de tu error. Vete de aquí, pues se muera por ti. Pues ya no quiero ser el culpable de tu error. Vete de aquí, aunque muera por ti. Pues ya no quiero ser el culpable de tu error.